Alguien que hace mucho que no tenemos presente acá en el estudio y que nos alegra muchísimo recibir, Héctor Morales. ¿Cómo andás, Morales? Muy bien, Ángeles, muchas gracias por el recibimiento. Muchas gracias al compañero también. Que llegó súper afilado y enfrentando allá a alguna gente, ¿no? Sí. Acá adentro, que con el cerro y claras líneas divisorias. Sí. Hay diferencias abismales. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar, no vamos a hablar de diferencias para empezar, ¿no? Vamos a convocar gente para que mañana se vengan a la explanada de la universidad, porque la seguridad social está siempre mañana en peligro. La explanada del BPS. Corre peligro la seguridad social, incluso hasta desaparecer. Están apurados los organismos financieros internacionales, los están apretando al oficialismo, al partido de gobierno, los están apretando, quieren sacar la ley, por lo menos del Senado, antes de que termine el año. ¿Y qué falta para que termine el año? Estamos a 6 de a 7 de diciembre. Hay un apuro tremendo, tremendo, y no solo en nuestro país, en otros países también las quieren sacar de apuro a las reformas que están imponiendo los organismos financieros, porque hay que desmistificar este tema. Es mentira lo de la comisión de expertos, no hay expertos en obedecer órdenes. Las coordenadas que le llegan, organizarlas un poco y poner a discusión en el poder legislativo de cada país, apurándolo para que rápidamente atraviese esa barrera del poder legislativo. Acá esto significa que una vez que se levante el receso parlamentario, le van a meter diente en la Cámara de Diputados para poder aplicar la reforma de la seguridad social impuesta por los organismos financieros internacionales. Y bueno, en función de eso es que se basa nuestra lucha en este momento. Estamos, y ahora me acordaba que tenía que haber traído volantes para la radio y no traje. Es una locura el accionar de estos días. Es que para mañana nos espera un día sí, a todos, sí, de mucha actividad, ¿no? De mucha actividad. Jubilados convocados en la mañana y en la tarde. Está el brindis del pan y del agua de nuestra coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay, y a las 6 de la tarde en la explanada de la universidad, la movilización del Monde, sí, el cual nuestra coordinadora integra. Claro. Y bueno, y estamos convocando a la gente, estamos pidiéndole no solo a los jubilados y los pensionistas, a los trabajadores activos en este momento, sí, que se den una vuelta por allí, porque acá, y no estamos magnificando ni nada por el estilo, pero estamos viendo cuál es el proyecto del capitalismo mundial. Es muy posible que nuestros nietos no tengan seguridad social en un futuro no muy lejano. Se juegan al ahorro individual. Quieren que desaparezca la seguridad social porque para ellos es un gasto. Para ellos no valen todo lo que aportamos, todo mes tras mes durante 30, 35, 40 años. Y quieren que la seguridad social desaparezca para que lo que se gasta desde el punto de vista estatal en la seguridad social pase a sus arcas. Se quieren quedar con todo. Entonces, se deja de lado de que es un derecho. Ahora que el sábado es el Día Internacional de los Derechos Humanos, claro, está muy, muy a tono esto que ustedes van a hacer mañana, porque es un derecho humano. Es un derecho humano fundamental, claro. Y no, no quieren perder más tiempo, quieren sacarlo rápidamente, sí, quieren aprobarlo, vuelvo a repetir, antes de que termine fin de año en la Cámara de Senadores, y una vez que se levante el receso parlamentario, a la Cámara de Diputados. Ustedes, este brindis del pan y el agua lo vienen haciendo desde hace años. Es clásico, cuenta. Lo venimos haciendo desde hace muchos años. Se lo pedimos prestado a los compañeros jubilados de la Coordinadora de Jubilados de la Argentina. Y desde que ellos estuvimos presentes, me acuerdo, con Trapani. Trapani. Estuvimos presentes con Trapani. Acá me dice Javier Alfaro, dice, buen día, escuchando a Héctor. A Héctor, mañana salimos de Coordinadora P a la explanada de la universidad. De allá de Maldonado de San Carlos. De Maldonado de San Carlos. Muy bien, Javier, muy bien. Se viene a pasar el día acá, ¿no? Se viene a pasar el día acá. Entonces, fuimos de la Coordinadora para la explanada de la universidad. Y hace muchos años que venimos haciéndolo, pero este año va a ser distinto. Lo vamos a dedicar al enfrentamiento a este mamotreto de los organismos financieros internacionales. Nos enteramos de que los señores del Frente Amplio aprobaron algunos artículos de la ley y lo van a apoyar. Y eso es legitimar una ley totalmente deslegitimada, porque es ilegal, porque es anticonstitucional. Se habla de 20 artículos que estarían 20 artículos, mirá, en principio, sí. Esto es legitimar y no tener en cuenta el proyecto alternativo de los trabajadores, de los verdaderos expertos, de los que saben. ¿Y por qué no se tiene en cuenta, Héctor, eso? Y no lo tiene en cuenta porque el Frente Amplio, las políticas del Frente Amplio no están para favorecer, desgraciadamente, a aquellos que fundamos el Frente Amplio, los trabajadores, los jubilados de aquel tiempo. Las políticas del Frente Amplio están al servicio del capital también, como están las políticas. Fueron gobierno 15 años, podían haber derogado las AFAP, podían haber devuelto el aguinaldo a los jubilados, podrían habernos devuelto los ajustes cuatrimestrales, no ponernos el impuesto que nos pusieron del IAS, y sin embargo no lo hicieron. Entonces, nosotros este año el brindis del pan y del agua lo vamos a dedicar a el rechazo del proyecto de los organismos financieros internacionales y el apoyo a el proyecto alternativo de los trabajadores del Banco de Previsión Social, al cual nosotros le hicimos algún aporte, la devolución del aguinaldo a los jubilados y los pensionistas, los ajustes cuatrimestrales, la eliminación del IAS, junto con el apoyo a todo lo otro, ¿no? Apoyo a la eliminación de las AFAP, al no aumentar los años de trabajo para jubilarse, ni los años de edad. Proyecto alternativo que de verdad contempla a la seguridad social como lo que es un derecho humano fundamental. Este brindis del pan y del agua, mañana a partir de las 11 de la mañana en la explanada del BPS, va a estar apuntando a eso. Seguro. Cuando recordamos los brindis del pan y el agua de otros años, esa mesa tendida allí, brindando con pan y con agua, nos acordamos del tema del aguinaldo, ¿no? Que ustedes reclaman desde hace tantísimos años. Claro. Hace muchos años han pasado. Que no lo pedimos de regalo, ni como una dádiva. Exacto. Porque aportamos como trabajadores durante 13 meses al año. Esa plata nos fue robada. Es un delito. ¿Y se la robaron? ¿Y no limpiaron eso? Ningún gobierno que ha pasado. La robó la dictadura. La robó la dictadura y todos los gobiernos que vinieron detrás fueron cómplices de la dictadura en ese robo. Claro. Pasible de ir a la cárcel los responsables, sí. Porque nos robaron la plata que pusimos durante tantos años de trabajo. Ahora, Morales, cuando uno le dicen va a haber una reforma de la seguridad social, dice, bueno, van a devolver el aguinaldo. No. En el proyecto, van a sacar más. Nos van a sacar más. Nosotros estuvimos en la Comisión de Seguridad Social el viernes de la otra semana, Y allí tomamos un planteo que hizo el senador Oscar Andrade. Ojalá, digo, por el respeto que le tenemos y el aprecio que le tenemos, se dé voto en contra de lo que plantea el Frente Amplio. Nosotros tomamos un aporte de él para esto. Dijo que si el gobierno quería demostrar que este régimen es mejor que el actual y que los jubilados del futuro por este régimen van a salir beneficiados, que hicieran la prueba con los dos regímenes, con el actual y con el que vendría. Y nosotros le tomamos la palabra y lo planteamos en la comisión. No nos contestaron absolutamente nada. Es más, digo, no nos preguntaron absolutamente nada. Fuimos uno del montón, ese día venían como 20 organizaciones citadas, y terminamos y todavía el senador Penadez, los acusamos de falta de democracia, que no le permiten al pueblo hablar, porque antes entrábamos 10 y hablábamos media hora, una hora, ahora eran 3 y con 20 minutos, y 10 minutos para preguntas. Yo no tomé la hora, porque no estaba dispuesto a estar mirando el reloj, claro. Porque ellos lo impusieran, y entramos 4 en vez de 3, y eso nos lo reprochó el senador Penadez, es diciéndonos una ley, que habíamos estado más de media hora. Es una ley que ahora tenemos que hacer la pausa nosotros, pero una ley de la que, como vos decías, ¿no?, la quieren meter sí o sí antes de fin de año. Claro. Y que están dispuestos a determinadas cosas cambiarlas para que se apruebe. Sí, se la aprueban. Y entonces empieza a funcionar y después a los de la construcción los dejamos fuera porque por el tipo de trabajo que hacen. Pero la reforma se hace. Año que viene dice, bueno, tiene que entrar también lo de la construcción. Pero también nosotros en nuestra intervención un poco le hicimos ver... No nombramos al Zunca ni a los trabajadores de la construcción, pero hicimos ver que los trabajadores que se separaban de los otros por la tarea que hacían, se olvidaban de que todo trabajo es estresante. Todos ustedes, por ejemplo, no hacen fuerza, pero me imagino el estrés con el que terminan el día. Yo trabajé de administrativo en el Frigorífico Nacional y en... de Sereno, y en el Ministerio de Industria recibía público y salía con la cabeza así, porque todos los trabajos son cansadores, no, pero además estresantes. Ya fíjate, apareció el otro día el FOICA planteando para los trabajadores de la carne lo mismo, que a ellos tampoco. Entonces, separándose, no, en vez de cada unir, uno peleando por la en vez de unir, separando. Es brava esa y, es brava. Y la clase obrera unida nunca será vencida, se olvidaron de eso, y se separan por su lado. Una política de los señores del PCNT. Nosotros creemos que todos juntos deberíamos estar en contra, rechazando esta ley, en contra, manifestando en contra, movilizándonos en contra y apoyando la única salida que hay para la seguridad social, y es el proyecto alternativo de los trabajadores del BPS. No hay otra. Para posibilitar el plebiscito que en el año 2024 nos lleve a no solo a rechazar la ley del imperialismo, de los organismos financieros, sino apoyar el proyecto alternativo de los trabajadores del Banco de Previsión Social. Yo cobro jubilación, pero no es mucha la jubilación, y salgo por ahí, la gente me da algo, siempre me rebusco, como me conocen, yo, y dice que me vieron, que yo andaba con una bolsita y yo salí en la tele después, y hasta en el diario también. Seguimos, Real, sí, esa, tremendo. De La Valleja, de Minas. La letra, tremendo. Lo que está diciendo, lo que se escucha es... Bueno, seguimos conversando con Héctor Morales. Héctor, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Perfecto. Miguel del Charrúa dice, pregunta si se sabe si en otros países donde se intenta o se aplica ya esta reforma han habido movilizaciones y protestas. Sí. En Ecuador, en España, en Panamá, Hasta en Estados Unidos han habido protestas en contra de esta reforma. Y en Europa, en África, en una cantidad de países. Nosotros estuvimos, yo estuve en mayo en La Habana, en Cuba, en un encuentro latinoamericano donde había organizaciones no solo de Latinoamérica, sino de todas partes del mundo, de África, de Europa, de Asia, y está todo el mundo movilizado porque este proyecto se quiere aplicar en todos los países del mundo. Eduardo dice, buen día, ¿se podría decir de la ley BPS? Se puede decir, dice, ley de seguridad insocial. Eso es verdad. Dice Eduardo. También tenemos otro mensaje. Vicente dice, buen día, el brindis del pan y agua este año coincide con el compañero luchador de todos los días, Jesús el Piquetero. Salud, compa, hasta la victoria siempre. Es muy cierto. Es verdad, era un puntal el querido Jesús en los actos del brindis del pan y del agua. Sí, y el 8 de diciembre, el cumpleaños de él, que me acuerdo que siempre nos pedía para venir el día del cumpleaños porque lo escuchaban parientes de Estados Unidos. Es verdad, sí. Pichón dice, saludos al invitado por estos lados en el este, se está invitando a que se sumen a nuestros derechos de igualdad. Saludos, dice Pichón. También muchas tenemos gracias. Un audio de Javier de Florida. Buenos días, habla Javier de Florida. ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta, este hombre sideline, porque yo tengo entendido que los expertos ya concluyó el análisis de la seguridad social. Yo quiero saber, este hombre, ¿cobra un salario? Porque él está todos los días en los medios de comunicación hablando sobre este proyecto de ley, de reforma de la seguridad social. Yo no, quiero saber quién le dio el título de experto a él. Yo sé que es experto, y discúlpenme la palabra, es experto y fue experto en los 90 y es experto ahora en cagar a los trabajadores. Discúlpenme la palabra. Bueno, ahí estaba el mensaje entonces de Javier. La primera pregunta ya la contesté en cuanto a las movilizaciones en todas partes del mundo. Yo no sé, no puedo afirmar que Salday cobre un salario hoy, pero seguramente cobró una gran comisión, no ahora, por allá por los años 95, 96, cuando trajo el proyecto de la SAFAP, el lucro en la seguridad social, algo totalmente incompatible, un derecho humano y el lucro, sí, ¿no? Exactamente. Y tiene razón este hombre en cuanto a que es experto en contra los trabajadores, en contra de la clase obrera, los que producimos la riqueza, los que más derecho tenemos a tener una vejez digna por todo lo que le dimos a este país a través del trabajo, todas las riquezas que creamos, somos los que más derecho tenemos a tener una vejez digna. Sin embargo, somos los más perjudicados, la clase obrera. Entonces, a los oyentes que están escuchando, por favor, mañana acompáñennos, demostrémosle que esto no es el sentir de Héctor Morales y de los compañeros integrantes de la Coordinadora de Jubilados, que esto es un derecho humano que se está violentando, se está perjudicando en contra de aquellos que producimos la riqueza. Entonces los invitamos a que participen mañana, en la mañana, en el brindis del pan y del agua, y en la movilización del Monde después en la tarde, en la explanada de la universidad. Es la 11 imagen de la mañana en el BPS y 6 de la tarde en la explanada de la universidad. Está en comunicación telefónica alguien que se comunicaba contigo recién, Javier Alfaro. Javier Alfaro. Desde San Carlos, que está vibrando con todo seguro, esto, ¿no? Seguro, seguro. Estaba escuchando muy atento. Javier es un puntal de... Es un puntal. San Carlos Maldonado. Buen día, Javier. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a la audiencia, Javier, y a los compañeros. Buenos días, Héctor. Buen ¿cómo día. Estás? Bien, bien. Bueno, ¿y los jubilados en San Carlos cómo vienen? ¿Cómo está la y cosa bueno, ahí? Los jubilados en San Carlos, como coordinadora de jubilados, estamos... trabajando con el Monde y haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Hay una muy buena movida, muy buena aceptación. Hemos participado en charlas con sindicatos de la ciudad de Maldonado. Ojo, que esto es importante. Sí. Maldonado ciudad, que es una ciudad que nos ha dado mucho trabajo desde el punto de vista de la militancia de la por la lucha de la seguridad social. Hemos tenido una muy buena comunicación. Estamos participando en la medida de lo posible. El próximo sábado tenemos una charla en la Plaza de la Cuchilla acá. Es una información con un cantón, digamos, de lucha ahí a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, 4 y media. ¿En la ciudad de Maldonado? La charla es en la ciudad de San Carlos. A ver si nos entendemos. En San Carlos. El Zonal San Carlos del Monde está organizando esa charla, esa información con reparto de volantes, con conversaciones mano a mano, que son lo que nos ha dado realmente ganancia, en el sentido de que, por ejemplo, en las charlas que hemos participado con los sindicatos, hemos advertido que la dirigencia es una cosa y la militancia de abajo es otra muy distinta. Hemos tenido experiencias muy interesantes de comunicación horizontal, trabajador a trabajador, y esa es la que cada vez vamos ganando más. El Mondes, el Maldonado, crece, sinceramente crece. Estamos muy, muy satisfechos porque hemos participado también en actividades de finanzas, que las finanzas son importantes, fundamentales para cualquier movimiento social. A ver si me explico. Una militancia, hemos tenido en dos actividades ventas de alimentación por más de 100 porciones, o sea, hemos tenido una muy buena recepción en la gente. Venimos marchando en la medida de nuestras posibilidades, y ahora a fin de año todo como que se junta y estamos medio complicados con esto, Ángeles. Pero bien. Es así. Bueno, pero nos da, a nosotros mañana, por ejemplo, nos pone como que fuera el Día de la Seguridad Social, de la defensa de la seguridad social. A las 11 arranca el brindis de la Coordinadora de Jubilados en la explanada del BPS, con esa imagen que después, esperemos que vayan a tomar la imagen, es una imagen muy fuerte, aunque no le hablaran encima, la imagen es muy fuerte, y después de tarde en la universidad. Es una imagen que no se despega de la vida real. ¿Cuántos viejos trabajadores, cuántos trabajadores activos se van a la cama muchas noches del año con un triste vaso de agua y un amargo trozo de pan? ¿Cuántos? Sí. Tradicional brindis del pan y del agua, que aquí solamente una vez se logró hacer. Realmente no hemos tenido mucha militancia, mucha mano posible, pero bueno, es absolutamente un símbolo que lo tenemos que rescatar, que la coordinadora lo está llevando hace muchos años, y es la realidad, la absoluta, la cruda realidad. Habla más la imagen que, como tú decías, Ángeles, que las palabras que le puedas agregar al tema, es real. La gente que no salimos a la calle, por la gente que no puede salir a la calle, que no puede caminar, que muchas veces no ve o no escucha. Entonces estamos luchando, intentando con todo lo que podemos, por la gente que no puede, por el que no sale, por el que no es que no quiera, es que no puede. Tenemos el tema de la franja etaria esa, que cada poco se suma algún jubilado o algún viejito y de pronto está con nosotros 2 o 3 meses y después tiene que dejar los problemas de salud. Eso es lo que estamos teniendo, y es real y es una cosa que no podemos ignorar. Está claro. Por lo tanto, Ángel, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, acompañando el proyecto alternativo de la TCS, con incorporaciones que hace la coordinadora, nos ha permitido una visualización, digamos, de los temas y poner en la calle todas estas cosas que son absolutamente imprescindibles, y tenemos hoy tenemos la oportunidad histórica de revertir la situación que la coordinadora ha venido durante muchísimos años, desde la fundación mismo, por decir una palabra, la eliminación de las AFAP, junto con todos los reclamos de la coordinadora. Es así como la vemos en este momento, en esta mañana calurosa de San Carlitos, compañero. Es así como tú dices, Javier. La coordinadora fue la primera organización que rechazó a la SAFAP desde el primer día. Porque ¿Solo la primera o la única? La única. Nosotros tenemos muy claro que el lucro se contrapone totalmente con un derecho humano fundamental. Indudable. Y desde el primer día lo rechazamos. Indudable. Bueno, Javier, un abrazo grande y felicitaciones por ese trabajo. Digo, el Monde, allí es un gran puntal para el Monde, es la coordinadora de jubilados. Sí, fue la que inició todo, ¿verdad? Hace más de un año y medio. ¿Qué te parece? Y bueno, sí. Mañana lo vamos a ver, Javier, acá en Montevideo. Vamos a ver si puedo desplazarme. ¿Cómo no? Bueno, un abrazo grande. Gracias por la comunicación. No, un abrazo, por favor, Javier. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracaso. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Escuchemos este audio de Cecilia. Hola, buen día, compañeros. Bueno, un saludo a todos, un agradecimiento a Héctor, muy claro en todo lo que expresa. Escuchando hoy de mañana a esta señora Botero, si no me equivoco, ese es el apellido del Partido Independiente, que hacía loas de que en el futuro las mujeres van a estar muy beneficiadas por esta reforma que se quiere imponer. Me gustaría que puntualmente, muy rápido, Héctor pudiera mencionar qué cosas perjudican a la mujer ya y cuánto más se agravaría esto. Por ejemplo, tengo entendido con todos los temas de viudez. Bueno, un abrazo y nos vemos mañana en el brindis y de tarde en la explanada. Antes que le contestes, Héctor, escuchamos otro audio de Rodolfo en este caso. Perfecto. Vamos a ver acá. Muy buenos días a todas las compañeras y compañeros, también en el día de hoy en especial a Héctor Morales. Claro, lo que pasa es que este gobierno y lo que pasaron, lo único que les interesa es pagar la deuda a los bancos, a la gran banca financiera internacional y mundial. Y que, lamentablemente, es triste lo que debe ser, la gente que se muera, porque tanto blanco, colorado, frente amplista, es lo que pensaron y lo que siguen pensando. Porque si no, en 15 años de frente amplio lo podían haber derogado la AFAP. Y claro, y este actual presidente que tenemos, Luis Alberto Lacalle Pou, le encanta el modelo el chileno, que ahí donde se recogió, supongo yo, Saldain, para traer ese afane, ese descaro a nuestro país. Y Luis Alberto Lacalle Pou está decidido, empeñado, porque dice que le encanta el modelo chileno. Claro, pero para sí mismo no lo agarra, porque él tiene su buena fortuna y gana muy bien como presidente de los uruguayos. Un gran abrazo para Morales y todo lo que estén por allí y toda la audiencia. Ahí estaba entonces el mensaje de Rodolfo. Bueno, muchas gracias a Rodolfo. Si puede, tiene posibilidades, lo invitamos a que mañana esté junto a nosotros en las dos actividades. Y Cecilia nos adivinó el pensamiento, porque estábamos hablando, yo le había preguntado por el nombre de pila de esta señora Botero, que nos vinimos a enterar de que está defendiendo la ley porque dice que la ley beneficia a las mujeres más que la ley actual. La ley actual es una ley miserable, porque han ido rebajando la calidad de la seguridad social año tras año desde la dictadura para acá. No querían la seguridad social que teníamos antes, la clase obrera, que era una seguridad social que de verdad protegía la vida de los seres humanos desde antes de nacer hasta después de morir. Y ese ejemplo era malo para el mundo. Sí. Entonces liquidaron los beneficios que teníamos nosotros, las conquistas, porque nadie nos había regalado nada. Eran conquistas a través de la lucha, de una CNT que de verdad luchaba defendiendo los sagrados intereses de los trabajadores. Y aquella ley de verdad protegía a las mujeres 50 y, en vez de 60 años de edad, 55 años de edad para poder jubilarse. Pero hoy, aunque esta ley que vigente es miserable, protege a las viudas. Sin embargo, con el proyecto que viene, las va a proteger a los 65 años. Pero las va a proteger a los 65 años. Si enviudan a los 30, a los 40, a los 50, no van a tener suerte. Recién a los 65 años van a recibir una pensión por viudez. En broma, a los hijos de las mujeres, porque la asignación familiar va a ser en forma totalmente distinta a lo que soy. Un hijo va a ganar una cantidad, otro hijo va a ganar otro, y a partir del quinto hijo no van a tener absolutamente nada. En broma las mujeres, porque no corrige el efecto que causa que una mujer haga el mismo horario de trabajo que el hombre, y la misma tarea y sin embargo gane menos, no le valgan esos años para la seguridad social. Entonces en absoluto tiene razón la señora Botero. La señora Botero está militando no para las mujeres, está militando para el Partido Independiente, que apoya la ley a través del gobierno de coalición. Entonces, nosotros la desmentimos categóricamente. Esta ley perjudica más aún a la mujer que este proyecto que está tratando el Senado, que la ley vigente, que vuelvo a repetir, también es miserable. Bien, acá uno escucha continuamente, si vas mirando las informaciones todos los días, se hizo una comisión para escuchar las delegaciones, pero como que ya está todo... Sí, resuelto, sí, sí, sí. O sea, te dejan hablar, digamos. Te vuelvo a repetir, no les interesó en absoluto, porque no nos hicieron ni una sola pregunta. Me contaba la compañera Karina Sosa, de ATCS, ese día que fueron recibidos ellos también por la comisión, me contaba que... no había ningún representante del oficialismo. Eran senadores del Frente Amplio que había, claro, nada más. Porque se dividieron en sus comisiones. En la que fuimos nosotros, habían senadores blancos, estaba Gandini, estaba Penadez, había otros que yo no me acuerdo el nombre, y había del Frente Amplio. Claro. Y había del Frente Amplio. Entonces, como decía Rodolfo, no tienen ningún interés, el único interés que tienen es el de perjudicar, sí, a la clase obrera. Sí. Entonces, nosotros somos más, somos la inmensa mayoría de este pueblo, tenemos mucho más fuerza que, sí, ellos. Entonces, a participar en las actividades de mañana, a participar en la recolección de firmas, que una vez que tengamos la papeleta va a salir, y no tenemos que esperar hasta que se apruebe la ley. Es falso eso que dicen, que tenemos que esperar a que se apruebe la ley para juntar firmas en contra. Mira, nosotros estamos juntando firmas en contra de la SAFAP. Estamos juntando firmas en contra del aumento de la edad. Estamos juntando firmas en apoyo al proyecto alternativo de los trabajadores del Banco de Previsión Social. Entonces podemos perfectamente sacar la papeleta esta semana y salir a juntar firmas la semana que viene. ¿Se va a sacar entonces? Entonces tiene que sacarse. Nuestra participación en el Mondes está trabajando para eso, para que aparezca rápidamente la papeleta y salir a juntar la firma. Necesitamos 300.000 firmas válidas. Entonces, eso no se hace en un día. Exactamente. Que sería para votar las elecciones de 2024. Que sería para votar el mismo día de las elecciones nacionales en el 2024. Rechazar el proyecto del gobierno y apoyar el proyecto alternativo de los trabajadores del Banco de Previsión Social con algún aporte de nuestra coordinadora de jubilados. Bueno, para ir cerrando, para que nadie se confunda, mañana a las 11 de la mañana, explanada del BPS, brindis del pan y del agua. Brindis del pan y del agua, que no expliqué bien cómo lo hacemos todos los años, que simboliza lo que les pasa a miles y miles de uruguayos, ya sean trabajadores activos, desocupados o jubilados y pensionistas, que en muchas noches del año, no solo en fin de año, muchas noches del año se van a la cama con un trozo de pan y un vaso de agua. Eso a las 11. Y a las 6 de la tarde, explanada de la universidad, con el Mondes. Con el Mondes. Y todos los que se puedan ir sumando mañana a apoyar la movilización. Efectivamente. Morales, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a la radio por darnos la oportunidad de llegar a su audiencia e invitar a todos los oyentes de la programación de la mañana que no tengan ninguna discapacidad que no le permita ir, que vayan, hay que estar presente, que hagan un esfuerzo y que vayan, digo, porque esto lo resolvemos con gente en la calle. Sin gente en la calle no se resuelve. Queda en manos de los expertos y ya sabemos lo que pasa. Claro. Gracias, Morales. Gracias a ustedes.